Comenzamos a centrarnos en la respiración. Simplemente observo, no cambio nada. Voy notando cómo el aire va entrando en los pulmones. Centrando mi atención en las sensaciones, en el aire y en dejar que poco a poco la respiración se vaya haciendo más pausada. Comienzo a fijarme a la hora de expulsar el aire. Voy haciéndolo cada vez más despacio. Cojo aire y voy expulsándolo lentamente. Respiro y expulso el aire lentamente. Centro mi atención en las manos. En sentir los dedos. La palma de la mano. Y poco a poco voy notando esa sensación de hormigueo, de calor, que indica que mis manos se van relajando. Respiro y le envío el aire a mis manos. Poco a poco esa sensación va a ir ascendiendo por los brazos, dejando que el hormigueo vaya ascendiendo de las manos hasta los hombros. Siento mis brazos. Siento el calor en mis brazos. Una sensación que se concentra poco a poco en los hombros. Noto cómo la musculatura de los hombros cede. Hombro derecho. Hombro izquierdo y respiro. Comienzo a descender por la espalda lentamente. Sintiendo el contacto de mi espalda con el sillón. Notando cómo cada vez que respiro, la musculatura de la espalda se dilata se ensancha. Respiro y mi espalda se llena de aire. Voy descendiendo hasta la zona lumbar, sintiendo el aire también en la zona lumbar. Sintiendo como cada vez que cojo aire se suelta poco a poco también la cadera. Respiro y noto como la cadera se afloja. Dejando la cadera relajada, la respiración llega hasta el fondo de los pulmones. Comienzo a ascender por la zona abdominal. Simplemente notando cómo el aire dilata los abdominales. Continúo subiendo hacia el pectoral. Noto esa sensación de calor que comienza a aparecer en el pectoral. Ese punto interno en el músculo que irradia una sensación agradable por toda la zona. Realizo el recorrido de la respiración, zona baja de los pulmones, abdominales, pectorales, los hombros, incluso el aire llega hasta la zona cervical. Respiro y lleno mi cuerpo de aire. Continuamos, vamos a las piernas, comenzamos por el cuádriceps. Noto esa sensación de calor que comienza a aparecer en el cuádriceps. Noto ese punto interno en el músculo que irradia calor por toda la zona. Respiro y le mando aire al cuádriceps. Comienzo a descender por la pierna. La rodilla, tibiales, siento cómo se concentra el calor en el tibial, y finalmente los pies. Noto los dedos del pie, la planta del pie. Noto esa sensación de calor que va invadiendo completamente mis pies. Respiro y le envío aire a mis pies. Noto esa sensación de hormigueo que invade en los pies. Y poco a poco voy notando que la sensación se expande por toda la pierna. Continuamos y vamos ahora a la zona cervical y a la nuca. Noto cómo la respiración finaliza en la nuca. Hacemos el recorrido de la respiración, zona baja de los pulmones, abdominales, pectorales, los hombros y finalmente el aire llega hasta la nuca. Noto esa sensación de hormigueo por la nuca que asciende por toda la cabeza. Vamos a la cara, primero a la frente. Noto cómo la musculatura de la frente se afloja. Cómo soy capaz también de enviarle aire a mi frente para relajarla. El entrecejo queda relajado completamente. Los ojos. Voy descendiendo pómulos, mandíbula y en general toda la cara. Respiro y le envío aire a mi cara. Ahora vamos a estar un minuto en silencio, dejando que el cuerpo se relaje completamente y disfrutando de las sensaciones que lo van recorriendo.